Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. ¿Cómo están? Es un gusto siempre conectarse, compartir los sonidos desde las radios comunitarias del país. Lo que comienza es el programa Que Suene Farco, la música del país. En este caso, compartimos en los próximos minutos desde este espacio, séptima temporada. Aquí les saluda Seba Lino desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Y saludando al compa Damián Mole de Radio Futura, también La Plata, Buenos Aires. Buenas, Mole. Hola, Seba, ¿cómo estás? Un placer encontrarte de vuelta acá, en el Que Suene, séptima temporada. Estamos con un nuevo capítulo, con muchas cosas que suceden, ¿no?, en nuestras radios y alrededores. Pero bueno, los reportes siguen firmes, seguimos vigentes, brindándoles cultura, brindándoles información y también toda la música de proyectos artísticos de todas las regiones recomendadas por las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando un nuevo capítulo. Les recordamos, como siempre, que se acerquen a nuestras redes, @quesuenefarco. Ahí nos van a encontrar para poder seguir compartiendo los diferentes proyectos, como también espacios culturales y manifestaciones artísticas de diversa índole. Y en el programa de hoy ya empezamos con una propuesta particular, porque durante las primaveras, veranos del país y en el mundo, venimos dando siempre conciencia sobre los incendios y cómo recorrer estos territorios federales a los que comunicamos. Entonces, en el día de hoy, algunas canciones, algunas recomendaciones musicales vienen inspiradas por distintos incendios y tratando de prevenir siempre la cuestión trágica que esto desemboca. Lo primero que escuchamos en esta tónica es una colaboración del proyecto musical Larga Historia Corta, junto a la voz de Ari Weinger, una canción producida desde Esquel y Trevelin en la provincia del Chubut. Larga Historia Corta es un proyecto que ahora está viviendo en Córdoba, y en aquella, cuando hicieron esta canción, fue inspirada en un incendio que se acercaba mucho a la ciudad de Esquel, y vamos a escucharla. Se llama Fuego y Viento. Desde el suelo Ya empieza a sonar en esta edición música de todo el país. Ahora nos vamos para una radio, muchas voces, radio que siempre nos comparte un montón de sonidos y en este caso son dos las recomendaciones que vienen a continuación. Hola, hola a toda la audiencia. Hoy traje para compartirles la música de Dúo Mapas. Dúo Mapas está integrado por Pamela Merchán y Mateo Martino, que nos comparten sonoridades ancestrales fusionadas con sonidos urbanos. Desde Unquillo, con un repertorio de canciones propias que viajan por muchos paisajes, hoy te presento a Dúo Mapas. Podés conocer más sobre esta banda en cdmnoticias.com.ar. Espero que les... ¿Para dónde iremos hoy? ¿Hacia dónde llevarás? Si hoy no somos más que otra parte del paisaje. Ya, allá a lo lejos el mar, su voz. Pude contemplar al mar sin palabras entender, para así aprender a encontrarme en el silencio. Ya trajo una voz de agua y sal, su voz. Y así ser bandada que va en vuelo por viajar, compartiendo el cielo como quien teje al azar. Siempre cara al viento, abriéndose paso al andar y andar. Y así ser bandada que va en vuelo por viajar, compartiendo el cielo como quien teje al azar. Siempre cara al viento, abriéndose paso al andar y andar. ¡Wow! Paso al andar y andar. cielo como quien teje al azar. Siempre cara al viento, abriéndose paso al andar y andar. ¡Wow! Otra parte del paisaje. Buenas, ¿cómo está toda la audiencia? Por acá les manda un abrazo muy grande Mateo de Dúo Mapas. Y les vengo a contar que con este dúo estamos increíblemente felices por haber cerrado una primera mitad del año increíble y con mucha adrenalina, porque esta segunda mitad del año que se avecina trae muchas sorpresas, nos trae nuevas giras en puerta, nos trae nuevos conciertos y nuevas presentaciones que se van a venir, y por sobre todo nos tiene terminando de producir un nuevo material. Van a salir canciones nuevas para poder escuchar de Dúo Mapas. Son canciones que hablan del paisaje que nos compone. Nos gusta esta idea de sabernos parte de un paisaje, y estas tres canciones que van a salir van a contar un poco de eso. Así que les queremos invitar a acercarse a las vías de comunicación del proyecto, a seguir al Dúo Mapas en Instagram, a suscribirse a los canales de YouTube, de Spotify, porque pronto les tenemos novedades y música nueva para compartir. Así que les mando un abrazo grande, los dejamos escuchando un poco de nuestra música y estamos ahí, encontrándonos y escuchándonos a la vuelta. Cuando el cielo se inunda de noche y en negro se asoman estrellas a ver. Cuando el viento susurra con frío sus invitaciones para guarecer. Cuando en cada ventana los fuegos se encienden historias. Cuando en cada historia con fuego se enciende también. Sale Salvador al mar con su equipaje de pescador. Sale Salvador de estrellas pescador. Y ahí parado en la arena cuando ni los ojos alcanzan pa' ver, comurgándole los dedos brillaban estrellas, estaban en sus pies, donde las olas musicalizaban la escucha, iluminando sus pasos brillan noctilucas. Donde las olas musicalizaban la escucha, iluminando sus pasos brillan noctilucas. Sale Salvador al mar con su equipaje de pescador. Sale Salvador de estrellas pescador. Hola a toda la audiencia, hoy traje para compartirles la música de Facu Green. Facu Green es un músico y compositor cordobés que te invita a pasar un rato por su universo, universo donde el folk, el indie, el pop y el rock se entrelazan para crear una dualidad musical con la que sus oyentes puedan conectar. Espero que les guste esta música de este joven compositor que en breve les estará contando en qué anda su música. Thank you. Saluda a Facu Green y espero estén teniendo un hermoso día. Pronto van a estar escuchando mis dos últimos lanzamientos, Guiño Guiño e Inseguridad, los cuales pertenecen a mi próximo disco, el cual se encuentra en proceso de producción. Soy un músico y compositor de la ciudad de Córdoba y me encuentro realizando presentaciones en vivo por aquí por varios bares de la ciudad. Espero de todo corazón que puedan disfrutar esta música tanto como yo. Espero que tengan un hermoso día. Tormenta, mi corazón está enojado estarás bien. Dijo tranquila mi conciencia, y soy consciente que también me tranquiliza tu presencia. Se cuenta, nunca lo intentamos, y eso no está bien. Cada vez que te miro, entro en esa tormenta. Mi corazón está enojado y el tuyo también. Estamos en Que Suene Farco, séptima temporada, compartiendo sonidos y recordándoles siempre que se metan a nuestro Instagram, Que Suene Farco, donde están etiquetadas las distintas radios y proyectos musicales que aquí recomendamos. También en el Facebook, Que Suene Farco, nuevito, estrenado ahí, así que pueden ser de las primeras personas en seguirnos en esas redes y seguir compartiendo sonidos. Así es, Eva, compartiendo sonidos y proyectos artísticos como el que vamos a escuchar a continuación. Radio Otros Nosotros, desde Miramar, provincia de Córdoba, nos presenta el proyecto artístico Una Cebolla y el lanzamiento de su disco Post Cuarteto. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Garay, soy músico y bueno, hace un montón de años tengo un proyecto de música hecha en compu, que se llama Una Cebolla. Empecé haciendo primero lo que primero me salía ahí con la compu, y después me empecé a meter un poco con las cumbias digitales. Y desde ahí siempre pensaba en el desafío de hacer algo con el cuarteto a partir de estos medios digitales. Así que empecé haciendo algunos remixes, después otro montón de experimentos que han quedado fallidos, que no me gustaban, cosas que quedaban ahí. Y en un momento me resigné y directamente empecé a hacer cuarteto tradicional, a sacar todos los truquitos que tenía. Y ahí, en ese intento por aprender todos los yeites, como le dicen los músicos, fue que me empezó a salir como una reinterpretación del género a mi manera, que bueno, es lo que vengo llevando a cabo desde hace unos años. Así que bueno, ahí después de mucho tiempo recopilando canciones de ese estilo, terminé sacando un disco en el 2020 que se llamó Post Cuarteto. Thank you. post-cuarteto es el modo que tuve de llamar esta cosa, que no es cuarteto, tampoco es música electrónica, sino que es como una mezcla de todo lo que he ido escuchando en mi vida. Así que no sé bien qué es. Es así, bien digno de estas épocas postmodernas. Pero también hace un poco de la ironía de que en su momento, cuando no sabían cómo nombrar algo, le ponían a todo siempre ante el post, el post-punk, el post-rock, el post cualquier cosa. Una cebolla es un poco donde puedo esconderme, donde uno se refugia, donde uno hace lo que le pinte musicalmente. Y también es como un encierro que tengo con la compu, que a su vez lleva a expandirme, a no ponerte límites, y pensar que lo que se puede proponer, si uno se lo pone con ganas, se logra. Y en ese camino me he ido encontrando con un montón de personas interesadas así en esta música, en este modo de hacer música, que le han ido aportando también sus mundos musicales. En ese plan, en el 2001, después de sacar el disco, se armó el laboratorio Cuarteto Digital, que es como un rejunte de amigos con el que interpretamos esas canciones en vivo. Hoy está un poco en bypass eso, ese formato en vivo, ya que por distintas cuestiones ahí de la vida que se han dado, cuestiones del destino, ahora estoy viviendo en Colombia, pero sí un poco como un colectivo a la distancia. Así que dentro de poco saldrá un nuevo disco de Una Cebolla, ahora ya con el agregado este del laboratorio de Cuarteto Digital, y que tiene todos los aportes de toda esta gente que se va sumando al proyecto. Cuarteto es el género por excelencia de nuestra provincia, y es tan fuerte que es de esas palabras que uno las escucha y las escucha con un sonido, así que mucho más no se puede decir cuarteto, porque seguramente todas las personas que escuchen esto saben que es. El cuarteto fue un poco el comienzo de mi relación con la música. Además que en un momento, después del fútbol, pasó a ser un modo de relacionarse, de compartir vivencias, como de ser alguien. El cuarteto, la música y el cuarteto en particular. en mi barrio, por ejemplo, comenzar a pasarse esos cassettes grabados fue que me fue despertando ahí ese hambre por la música grabada, de rebuscársela para encontrar esa música, de tratar de escuchar y un poco desenmarañar el trasfondo de lo que está pasando en eso que se reproduce. Y después, al ir creciendo, mudarse de mi barrio, el ir andando por otros lados, el empezar a tocar instrumentos, todo eso me dio la suerte de conocer un montón de otras músicas más. Bueno, llegado al internet, eso fue como se dinamitó, fue exponencial aún más. Pero siempre llevé esa esencia del cuartetero adentro, si se puede decir. Como llevo la del hincha de talleres, como el de curioso por intentar conocer nuevas cosas. Y hoy, después de todas esas vivencias musicales pasadas, también siento que, como les pasaba, por ejemplo, a los tangueros con el tango, el cuarteto tiene ese sentimiento por la nostalgia que uno siempre lleva adentro. Por ejemplo, el acordeón del cuarteto no es estridente como el de la cumbia o el chamamé, sino tiene ese tímbrico nostálgico, ¿no? Pero a su vez nosotros no somos como los porteños, que con esa nostalgia no lloramos, sino que la bailamos. Así que ahí estoy en una unión eterna con el cuarteto. Cuarteto y Córdoba van de la mano esas dos palabras, ¿no? El cuarteto me parece la identidad más fuerte que tiene la provincia, y de hecho es la que más valoro, creo, ¿sí? Junto a los criollitos. Pero bueno, no me siento capacitado capaz para hablar en términos culturales y de todo lo extra musical que genera el cuarteto, que es un montón de cosas, ¿no? Lo que sí más me gusta hablar por ahí es del valor musical que tiene el género, y que muchas veces ha sido bastardeado. Ahora quizás esté un poco cambiando, poco, pero siempre se tiene como un género menor. Pero no sé. Por ejemplo, los discos de Jiménez de finales de los 80 a los 90. Ahí encuentro un nivel de composiciones, de arreglo, de expresión musical que es algo hermoso. Y también pasa con un montón de orquestas de esa época. Chévere, Trula, todas las decisiones que han tenido esas orquestas que han tenido momentos de grande nivel, por lo menos ahí en esa época, que es la que más me gusta a mí. También hay un problema, que por momentos la urgencia de la industria siempre se va comiendo esos tiempos de los procesos que deben pasar para que una música pueda desarrollarse enteramente. Que sí, ha dado cuestiones que a mi juicio de menor valor, pero bueno, eso también somos los cordobeses. Bueno, los invito a que sigan el proyecto Una Cebolla por las redes. En Instagram soy Una Cebolla con 3L, porque bueno, se ve que ya había otra cebolla. Y en YouTube ponen Una Cebolla o Post Cuarteto y ahí sale. También pueden buscar al Laboratorio de Cuarteto Digital. Y también los invito a que sigan al Digitalazo, que es un nuevo sello discográfico que está armando en la ciudad de Córdoba, que está nucleando a estos nuevos cuartetes. Para llevar adelante esta propuesta tengo varios aliados. Desde el comienzo estuvo miradero conceptualista, no sé si existe esa palabra, Leandro Polano, que es un diseñador gráfico, amigazo de hace muchos años, y él siempre hace las gráficas de este proyecto. Pero también me ayuda a cranear cómo armar las cosas, cómo nombrarlas. Siempre muy interesante en eso, además también otro amante del cuarteto, así que siempre lo tengo a mi par. Después, cuando sacamos el disco post-cuarteto, que en su momento no tenía intención de ser tocado en vivo, pero después se fueron sumando unos amigos para armar un proyecto para tocarle estas canciones en vivo. En las percusiones, en el Octapad, se sumó Nico Torres. También está en el piano Juan Tabernero. Y siempre he estado, incluso fue el principal agitador para presentar las canciones en vivo, mi amigo Juan Viento, que con él ahora desarrollamos algunas canciones para el próximo disco, y que incluso le puso voz y letra a la última canción que tendrá el disco. Riesgo de sonar individualista, creo que en primer lugar lo que me da el proyecto a mí es bienestar para mí mismo, y eso creo que contribuye a desarrollarme colectivamente con el resto de las personas, que es algo necesario para que podamos vivir en comunidad. La música la sigo viendo como un juego, y eso le hace a uno mantener ese niño llegamos adentro, y a la vez también mantiene tu pasión por algo, por llevar a cabo algo, el deseo de hacer algo. Entonces eso te hace también estar vivo, como para no estar preocupado todo el tiempo en que cómo generar plata para pagar el alquiler, en toda la injusticia que nos rodea. No sé, hoy estamos tan metidos dentro de nuestros problemas y dentro del celular y de las redes sociales que capaz necesitamos un poco más estar haciendo música, o estar jugando a hacer música, o jugar a hacer cualquier cosa. Pero bueno, sin olvidarse que queremos derrumbar este sistema desigual. de Farco, Otros Nosotros y Que Suene para la Comunidad. Que Suene, séptima temporada. Así han pasado distintas recomendaciones musicales en esta edición del Que Suene. Farco, y un agregado que le hacemos desde el comienzo y el final es algunas canciones, siempre algún extra, y en este caso el eje son los incendios, la conciencia y la inspiración y la unión que suelen traer estas tragedias, en algunos casos estos incidentes, esta alerta a los territorios. Y lo que escuchamos ahora es una recomendación de Tinay Villalba, un proyecto que ya hemos escuchado en algún momento, y una canción justamente que se llama Yuyito y que está inspirada en distintos incendios a lo largo de los últimos años. Que curas penas, memoria eterna has de llevar. Perdido en los caminos, me han dicho te puedo encontrar. Perdido en los caminos, me han dicho te puedo encontrar. Y viejas coplas que se bailaban, se han de bailar, ofreciendo la tierra, memorias del lugar, ofreciendo la tierra, memorias del lugar. Ya siento a la distancia volar tu magia y he de frenar a pedirle permiso al yuyo que voy a cortar. A pedirle permiso al yuyo que voy a cortar. Misterio de los ensueños van en el viento a cualquier lugar. Renace en cada semilla, memoria universal. Renace en cada semilla, memoria universal. Por eso te he venido a buscar. Yuyito sahuma, mi pena y mi canto. Pa' que las almas puedan volar, luz viva de las estrellas, surcando la inmensidad, luz viva de las estrellas, surcando la inmensidad. Me has dicho que esto es eterno, que todo pasa, que ha de pasar, quizá vuela en invierno, pero en verano ya sanará. Quizá vuela en invierno, pero en verano ha de sanar. Por eso te he venido a buscar. Yuyito sahuma, mi pena y mi cantar. Cantar.

del país, reflejada en distintas producciones semana a semana que les traemos acá. Despidiéndome, Seba Lino, Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Y un abrazo para Mole, Damián Mole, ahí de Futura. Nos vemos pronto, compañero. Gracias, Seba. Sí, acá nos vamos a encontrar. Un lindo recorrido con mucha conciencia en estos tiempos, donde siempre desde el arte podemos también resistir y brindar un mensaje. Esperamos que lo hayan disfrutado y que lo hayan pasado bien en esta hora musical proporcionada desde Que Suene Farco. Y de fondo estamos escuchando la música de Fortunato Ramos. Y con eso nos despedimos y nos encontramos en la próxima semana. Nos vamos con Tonada en Erque de Fortunato Ramos. Aquí Damián Mole de Radio Futura de la Ciudad de La Plata. Gracias Eva de Radio Estación Sur y también a todas las radios que reportaron. Hasta la próxima.